No sé ante en esa cruz te diste por amor, mi alma me entregaste, borraste mi pasado, volví a nacer, me diste salvación, a la muerte tu amor venció, vivo para cantarte Jesús, vivo para cantarte Jesús, Cristo. Lo que nadie pudo dar, no importa más lo que digan, libre soy. El mundo está cambiando, puedo escuchar la gente despertar, tu esperanza emprende, dejando atrás lo viejo, me acerco a ti. Venga tu reino, Dios, te ofrezco mi adoración. Vivo para cantarte, Jesús. Vivo para cantarte, Jesús. Cristo, tú fuiste lo que nadie pudo dar. No importa más lo que digan, libre juntos nuestra pasión, servirte, rendirte.